Not now, noches para todos los que, sintonizados al 99.3 MHz del dial, nos escuchan aquí en Radio Panamericana, que transmite para la zona centro del Valle de Punilla y que lo hace a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com para el resto del mundo. Hemos iniciado nuestro programa escuchando al baterista Chester Cortez Thompson, nacido el 11 de diciembre de 1948. Este baterista norteamericano fue figura en el grupo de Mothers of Invention junto a Frank Zappa y también junto a la banda Genesis en sus tours de los años 70, fines de los 70, principios de los 80. Y también participó en grabaciones y en tours junto a Santana, los Bee Gees y Weather Report. Chester Thompson, a partir del año 2011, forma su propio trío. Este músico, no solo baterista y percusionista, también es pianista y tecladista. Como decíamos que nació el 11 de diciembre, estamos haciendo una especie de celebración de cumpleaños de este baterista excepcional. Lo que escuchamos en primer término fue el tema Florentine Pogen de Frank Zappa. Luego escuchamos el tema First of Fifth del álbum Seconds Out, grabado en vivo en los tours de Genesis de los años 70 y 80. Lo que estamos escuchando ahora es el tema I Know What I Like, también grabado en vivo junto a Genesis, donde Chester Thompson participa como baterista. Así estamos aquí en diciembre, celebrando el cumpleaños de Chester Thompson. Y ahora vamos a escuchar al baterista Chester Thompson junto al grupo Weather Report en el tema Herand Nu y Gibraltar.